Muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a una justamente nueva edición de Todos a la Cueva. Mi nombre es Lautaro Pérez y estoy en esta mesa sentado in situ mientras Cristian Seculjusto y nuestro productor se ríe bastante detrás de la pecera. Estoy con Emiliano De Lucci. ¿Cómo dice que le va? Excelente, por el tiempo, sobre la verdad, todo. ¿Sabes qué te iba a decir eso? Yo sabía que te iba a gustar el tiempo. Día nublado, que no nos da el sol, viste que el sol nos mata con la cámara. Parece muy iluminado. No hace falta tener el turbo. Es cierto. Está medio pegajoso, me parece. Y hay un poquito de humedad, me parece. Podría estar mejor, ¿no? Siempre podríamos estar mejor, exacto. Como dice. Pero bueno, lo peor ya pasó. Rodrigo y tu risa. Lo peor ya pasó. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por suerte. Muy bien. La verdad que yo disfruto, siempre hablamos un poquito del clima al principio, viste, como la charla de ascensores esta. Claro. Pero disfruté bastante esta semana porque sí, pues justamente bajó mucho la temperatura y está agradable. A la mañana está fresquito, pero no es como para morir, no te morís de frío. Se disfruta para viajar en Sarmiento que esté fresquito. Tal cual. Y después, bueno, al mediodía sí, igual pica un poco el sol. Estuve rondando ahí por las afueras al mediodía en la semana y picaba un poco el sol. Pero tranqui. Pero estamos bien. Estamos, como diría Cristian Seculjusti. Pero bueno, hoy tenemos varios temas. Vamos a estar hablando un poco sobre el quite, digamos, o la vuelta al trámite, podría decir, que realizó la Corte Suprema con respecto a los metro delegados. En donde tienen que volver a tramitar la personalidad jurídica. Claro. Vamos a estar hablando un poco de eso. Seguramente hay una entrevista ahí que ya está programada. También vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, que es la titular de Correpi, sobre los últimos casos que veníamos. La doctrina Chocobar, ¿no? El asesinato de Facundo en Tucumán. Más otros hechos particulares que fueron sucediendo durante todo este tiempo. Y hablar un poco con ella, que son los que se dedican a estudiar un poco esto, los que son... El índice podría ser de gatillo fácil, a ver si aumentó en el último tiempo, si se redujo y cómo anda todo eso. También vamos a estar hablando un poquito de economía. Sí, un poco de economía, lo que es suba del dólar, récord de venta de Banco Central para contener el dólar. Están pragmáticos los chicos. Sí. Están prácticamente populistas, que hoy vamos a hablar de populismo. Exactamente. Están manejando el Banco Central con una... Hay una tensión ahí entre la pata política, ¿no? Encarnada en Marcos Peña y Sturzenegger en el Central, que si fuese por Sturzenegger dejaría el dólar a 35, que no le importa nada. Pero se ve que ahí hay una tensión que muchos dicen que se tiene que resolver con un ministro de Economía fuerte. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a dejarlo ahí. Y justamente nombraba al populismo, Emiliano, porque nos va a estar acompañando la doctora, nos va a visitar en el piso, la doctora en ciencia política e investigadora del CONICET, Paula Biglieri, que nos va a estar hablando. Ella es especialista en este tema y nos va a estar hablando a ver de qué es el populismo, qué entendemos nosotros como populismo, qué es lo que se habla. Normalmente los medios, ya todos sabemos que se habla mal, ¿no?, del populismo. Claro. ¿Y qué combaten los que combaten cuando hablan mal del populismo? Exactamente, pero... Uno, cualquiera que ve en los medios, cuando tiene que decir algo malo de un gobierno, porque es populista, ¿no? Cualquier medida política o económica, no, economía populista, claro. ¿Viste? Sí. Como que cualquier cosa negativa es populista. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es el populismo desde la ciencia, ¿no? Directamente. Así que también nos va a estar brindando sus... nos va a embelezar los oídos el señor Rodrigo Iturriza con... ¿Algún toquecito así internacional para contarnos? Sí, como siempre todos los sábados damos una vuelta al mundo. En esta oportunidad vamos a dar una vuelta muy importante, algo cortita, acá al lado del hermano país de Brasil, con el asesinato de Mariel, un tema que es prácticamente un magnicidio y algo que no tiene antecedentes en la historia de Brasil. Así que bueno, nosotros yo creo que ya estamos como para arrancar, ¿no? Estamos para arrancar, ¿no? Las redes... Antes de que arranquemos del todo, recuerden que en Twitter nos pueden seguir como @todoscueva, también en Instagram como @todoscueva, en Facebook nos pueden buscar como Todos a la Cueva y acuérdense de suscribirse en nuestro canal de YouTube, nos buscan obviamente Todos a la Cueva ahí en YouTube y subimos directamente todos los programas extracto por extracto. Y nos pueden ver en vivo en salasexa.com y en la aplicación Ustream, tanto como para Android y para Mac, ¿no? Claro, ¿cómo es? ¿OSX, el de Mac? Sí, para iPhone. Para digamos. iPhone. Sí, bueno. El que tiene la posibilidad de tener un iPhone también. A esta altura de la vida, claro. Claro, exactamente. Así que bueno, nosotros entonces arrancamos por acá. Estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año, y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Estamos haciéndolo sin atajos, con un tipo de cambio flotante por primera vez en nuestra historia y actualizando también un atraso que era necesario corregir de las tarifas de los servicios públicos. Pero seguimos confiando que la tendencia es clara y que la inflación seguirá bajando. El déficit comercial el año pasado fue del 1.4 del PBI, más alto que los últimos años, es cierto, pero ni por cerca el más alto de la historia. El año con más superávit comercial, por ejemplo, fue el año 2002, que al mismo tiempo fue uno de los peores años de nuestra historia económica. Pero no hay una avalancha de importaciones. Ese dato es también falso. Estamos en un nivel de importaciones inferior al 2011, 2012 y 2013. No nos debe asustar el crecimiento de las importaciones si centralmente son de bienes de capital para que nuestras empresas crezcan, inviertan y sean más competitivas. Bueno, y escuchamos entonces al jefe de gabinete Marcos Peña dando, bueno, brindando la información durante la sesión en el Congreso, donde obviamente tiene que brindarla ante las cámaras. Y uno de los datos que nombró varios datos, ¿no? Dijo por un lado que la inflación viene bajando, lo cual es verdad eso, pero siempre está el pero, ¿no? En donde venimos de un año 2016, en donde la inflación estuvo alrededor del 40%, dependiendo qué estimación, el gobierno dice que está alrededor del 38%, las consultoras privadas alrededor del 41-42%, Ahora, si se toma a los deciles más bajos, en general, la inflación llega hasta casi el 47-48%, claro, porque siempre el impacto en comida es mayor que en los otros bienes. Uh-huh. Pero sí estuvo diciendo varias cosas, digamos, en general, lo que escuchamos en el extracto es cierto, salvo un detalle, él dice que, diciendo como que el déficit en balanza comercial es como un detalle, ¿no? Y tira el dedo, bueno, en el 2002 hubo superávit, claro, histórico de balanza comercial, está perfecto, bueno, pero ahora tenemos 8.471 millones de déficit de balanza comercial y es récord en la historia de la Argentina, obviamente, uh-huh, en términos nominales, ¿no? Aparte, recordemos que es un año de excepción el 2002, es un año que no, claro, no hay consumo interno, claro, había mucha gente que, claro, ni siquiera llegaba a comer todos los días. ¿Quién va a comprar un, claro, producto, claro, ¿no? en ese momento? Entonces, claro, y los que exportaban se la, claro, quedaban. ¿Qué industria, digamos, había? Había un pequeño repunte de precios de commodities, un mercado interno inexistente, un país que estaba al borde del colapso, y bueno, sí, ahí no había, claro, consumo y no había importaciones porque no había quien vendérsela, por supuesto. Tal cual, tal cual. A mí me llamó la atención, quiero agregar esto de Marcos Peña, que dice, bueno, no hay que tenerle miedo a las importaciones si son de bienes de capital. Cosa que es cierto, cuando un país intenta un proyecto de desarrollo, lo que le va a pasar es que los primeros años va a tener que endeudarse para importar maquinaria, hasta que después la industria esa madure y le permita exportar bienes de alto valor agregado. El problema es que eso no se ve claro ni... Es el crecimiento invisible. Es el crecimiento invisible porque si vos te fijas, lo que se importa es comida, se importan frutas, se importan verduras, se importa carne de cerdo. Todas las economías regionales se están quejando de esto. Claro. Y por otra parte, el gobierno dice que los puestos que vaya perdiendo la industria los tiene que ir absorbiendo el turismo. No lo dijo Marcos Peña, pero es un planteo de acá. Es el planteo de acá. Claro, tal cual, era lo que estaba pensando. De acá a 2019 el turismo tiene que absorber 30% más de empleo. Y bueno, ¿y cómo puede ser que si vos importás bienes de capital, después la salida es que el que se va de la industria lo tome el turismo? Claro, tal cual. Aparte, ahí, perdón que te interrumpa, sí, Rodríguez. Aparte, ahí hay un problema fundamental, yo creo, porque tenemos en este momento también una de las principales pérdidas, si se quiere, con respecto a la balanza comercial, también por el turismo, porque obviamente, claro, no viene tanto turismo, viene mucho turista extranjero, pero se va mucho turista argentino, y si se va mucho turista argentino, se van muchos dólares. Claro, claro. Y lo que plantea el gobierno es subir de acá a 2019 la cantidad de turistas argentinos y la cantidad de turistas extranjeros. Ahora, si se sigue más o menos en la misma proporción, vamos a seguir perdiendo dólares por ahí. Claro, yo supongo que se intentará justificar el motivar el turismo interno para los argentinos y subir al turismo extranjero, cosa que está perfecto de equilibrar la balanza turística, pero es un poco infantil o un poco fuera de la realidad estimar que vos podés vaciar la industria y que después el turismo te tome todos esos puestos y con salarios altos, que aparte, no por despreciar las personas, digamos, que trabajan mediante, digamos, el turismo y eso, pero no es el mismo valor agregado que genera la persona. Y no son los mismos salarios tampoco. Tal cual, dentro del turismo que dentro de una empresa, digamos. Claro, dentro de una industria. Y el otro asunto es que si vos cruzas esta idea de que tenemos más importaciones por bien de capital y te aumenta el trabajo informal en términos estadísticos, vos no está, o sea, no sé que, para qué están importando esos bienes de capital, porque no se traduce en empleo, ni tampoco en empleo registrado. Y el otro asunto es, con respecto a la inflación, si nosotros tenemos una inflación que golpea más a los pobres porque repercute más en términos de alimentos, la Argentina es un país competitivo en la producción de alimentos. Entonces, ¿por dónde es que se va ese costo? ¿No? A los sindicatos los mantienen aplacados con las subas, con los techos de paritaria. Somos un país competitivo en la producción de alimentos y tenemos récord de fuga de capitales. Está claro, la inflación también es un ¿cómo se llama? Una cristalización de la fuga de capitales de las grandes empresas alimenticias y agropecuarias que se llevan la plata al exterior. Pues son todos dólares que dejan de estar en la economía. Claro. Tal cual. Y uno de los mensajes, esta semana estuvo Expo Agro en San Nicolás y estuvo hablando María Eugenia Vidal. Y también estuvo, el presidente dando algunas ahí notas, por decirlo de una manera. Y una de las cosas fundamentales que estuvimos hablando la semana pasada, pero durante esta semana también siguen los chispazos con la UIA. Dicen que el lunes o martes sale un comunicado de la UIA un poco más crispado, ¿no? Volviendo a la crispación anterior, crispado con respecto al gobierno. Pero que Macri, ¿qué le dijo a los del campo? Ustedes no me fallaron. Claro, mensaje a la UIA, ¿no? Que les dijo que eran unos vagos, que no invertían. Era difícil fallarle, ¿no? Con todas las ventajas que le dio. Si le fallaban era demasiado. No, es más, no tuvieron que hacer nada, solamente sacar la plata al exterior. Por eso no le fallaron. Y también otra de las cosas que dijo Vidal fue que los vamos a estar acompañando, porque estamos en un proceso de sequía que ya el gobierno y tanto los sectores del campo están avisando que a futuro va a impactar esto dentro del PBI porque van a poder exportar menos cantidad, ¿no? Por la sequía. Que yo escuché un poco el discurso. Y dijo que los van a estar ayudando y todo esto, acompañándolos. ¿Cómo los acompañaron durante las inundaciones? No sé, hay algunos que ahí no estaban muy contentos durante las inundaciones, pero pongámosles que era así. Pongámosles. Si el campo crece, crece el país, dijo Vidal. Cosa que es parcialmente cierta, ¿no? El campo es muy importante. Si uno ve lo que exporta Argentina, el 50% de las exportaciones o más son agropecuarias, pero para que crezca el país junto con el campo tiene que haber políticas de distribución de ese ingreso. Si al campo le va muy bien y la plata no se distribuye, crece el campo solo y el país no crece, cosa que pasó durante la mayoría de las décadas de nuestra historia, es lo que ha pasado, salvo gobiernos particulares. Claro. Pero bueno, seguimos escuchando entonces ahora las repercusiones a lo que dijo Marcos Peña. El gobierno intenta insistir con algunos datos parciales que indicarían que la economía va bien, pero para las grandes mayorías no va bien la cosa. Cada vez se está en peores condiciones. Creo que hay una intención del gobierno de esconder esta realidad. Es decir, no hablan de que aumenta, baja la pobreza, pero no dicen que aumentaron 400.000 indigentes en Argentina. Nosotros le consultamos sobre el poder adquisitivo del salario, ya que él había manifestado que se estaba recuperando, que se había recuperado, y nosotros, ante nuestra pregunta, tuvo que reconocer que no, que en realidad hubo una pérdida entre 2016 y 2017 del salario y que no se ha recuperado. Yo le pregunté por qué no nos decían cuántos empleados tenía la intervención del SOMU, por qué no nos decían cómo reparten la plata entre los municipios para que recojan los residuos, porque tienen un nivel de arbitrariedad muy grande en eso, pero no contestaron. Yo le pedí que contestara por qué dicen que no saben nada de la venta de las acciones del Estado de Transener. El Estado está a punto de dejar en manos privadas toda la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica en la Argentina. Es un tema muy importante. Ahí escuchábamos entonces nomás primero a Del Caño comentar una realidad que, según los índices, por lo menos que maneja el INDEC, el nuevo INDEC, ¿no? Por parte del gobierno, la pobreza bajó alrededor de 1%, pero la indigencia subió. Ahora, lo que dicen desde algunos sectores, digamos, estadísticos, es que el pobre de ahora no es el mismo pobre, digamos, que hace 2 años atrás, en el sentido de que le va a costar mucho más salir de la pobreza hoy que lo que le costaba poner en 2015. Igualmente, entendemos que hay un gran porcentaje de pobreza dentro de la Argentina y que el índice de indigencia hoy se ubica alrededor del 6,4%. Pero bueno, nosotros entonces cambiamos un poco el eje de la discusión y nos vamos a la discusión con respecto a Metro Delegado. Mientras me dice Wally, estira, y sí, le estiramos con el señor Emiliano De Lucci y Economía. Bueno, le estiramos un poco ahí a Wally, que está como pulpo con los teléfonos. Bueno, en el panorama económico nos visitó Christine Lagarde, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. Nuestra experiencia es que cuando empieza a venir esta gente, las cosas no van a ir del todo bien, es la experiencia histórica. Nos reímos para no llorar. Puede que esta vez sea diferente, pero es bastante difícil. De hecho, en el FMI dijeron que había que apretar un poco más, que ajustar un poco más. Felicitaron al gobierno, digamos, en materia de gradualismo. Lo felicitaron en materia de gradualismo porque supuestamente evita el que el costo social sea tan grande. Bueno, pero disculpa que te interrumpa entonces, porque estamos con Roberto Peñanelli, secretario de Metro Delegados. Roberto, buenos días. Lautaro Pérez, Emiliano De Lucci y Rodrigo Iturriza desde Todos a la Cueva te saludan. Hola, Lautaro. Escúchame, si podés dar más retorno, te escucho muy, pero muy bajo. A ver si le podemos, ahí nos escuchas mejor con el retorno. Sí, está subiendo un poco. Perfecto. Bueno, Roberto, nosotros estuvimos hablando brevemente, recién inicia el programa, sobre esta decisión de la Corte Suprema en donde les pide que se vuelva a tramitar lo que es la personería jurídica que en su momento, sino mediados o fines de noviembre de 2015, les había brindado el ex ministro de Trabajo Tomada. ¿Cuáles son, digamos, cómo ven este avance de la justicia sobre ustedes? A ver. Te corrijo un poco. En verdad está hablando de el trámite de personería gremial, claro. No jurídica. Perdón, sí. Determinado. Y segundo, no dice que hagamos el trámite de vuelta, dice que continuemos el trámite. Pero lo usted... Que dice, sí. Lo que dice, y no el fallo de la Corte, sino de la Cámara. La Corte lo que hace es hacerse los boludos. Dice, no vamos a tratar el tema. Porque no es un caso terminado, porque la Cámara, en un fallo absolutamente contra la libertad sindical, dice, en parte del fallo, dice que en caso de que el sindicato con personalidad gremial no se presente a la compulsa, si no se presente a cotejar que sigue manteniendo la mayoría, que es lo que hizo la UTA, como no la tiene, no se presentó tres veces, no implica que pierda la personalidad. Es una aberración porque vos con solamente el hecho de no presentarte nunca perdés. Claro. ¿No? Ostentás toda la vida. Es como si fuera un campeón que nunca se presenta a pelear, entonces va a ser campeón toda la vida. Entonces no hay forma de que nadie le gane el título. ¿No? Eso es lo que dice el fallo de la Corte. Es el fallo, perdón, de la Cámara. Y la Corte se niega a intervenir. Que le dice, vaya al Ministerio y sigan pidiendo compulsa, que si algún día se presenta la UTA, pues, si no se presenta, no pierde la personalidad. Es una cosa terrible, porque destruye, liquida toda posibilidad de libertad sindical en la Argentina, ¿no? Porque ya en la Argentina es bastante difícil, es muy retaseada la libertad sindical. Este era el único aspecto de libertad sindical que había, era este. Y es muy engorroso, la gente que a nosotros nos llevó casi 6 años resolverlo, encima este tampoco es válido. El fallo de la Corte tiene un tinte político, porque la fallo de la Corte que dice, deja el otro fallo, se hace los boludos, y si no vamos a discutir el tema, pero no porque es una decisión política hacer eso. Y tiene que ver, a nuestro entender, con... una corte que tiene una mayoría hoy en día adicta al gobierno y que es utilizada esa mayoría para implementar políticas que o fallos judiciales que son los que quiere el gobierno. Entonces, de esta manera, lo que intentan es amedrentarnos a los sindicatos, en este caso a nosotros, que veníamos denunciando, por ejemplo, en la última semana, la compra de trenes a Madrid, que eran chatarra, una compra ilegal, que encima lo trajeron con un material cancerígeno y lo hicieron circular durante 5 años por la ciudad de Buenos Aires. De esta manera lo que intentan es que nos callemos y aparte premiar a los que hacen los deberes que quiere el gobierno, como en el caso de la UTA, que había firmado esta misma semana una paritaria del tipo modelo que quiere el gobierno, una paritaria del 15%, no importando la pérdida de los trabajadores de los colectivos, no importa la pérdida salarial ni el empleamiento de sus condiciones de vida. Nosotros entendemos este fallo, o este, mejor dicho, esta actitud de la Corte en este marco, en una Corte que es adicta al Poder Ejecutivo, que viene fallando todo lo que quiere el gobierno con la nueva mayoría, una Corte hecha por DNU, y que este fallo es para tratar de amedrentarnos a nosotros y de premiar a los que en forma obsecuente con el gobierno se oponen, o mejor dicho, no cumplen con su función de dirigentes sindicales, sino traicionan a sus compañeros. Comprendo, Roberto. Una consulta. Uno de los caballitos de batalla que utiliza tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, de parte de Rodríguez Larreta, como algunos sectores del Ministerio de Trabajo de Triaca, es que la UTA, que está comandada por Roberto Carlos Fernández, que hoy entendemos que está bastante cerca del gobierno, inclusive en 2015 salió a apoyarlo antes del balotaje, uno de los caballitos de batalla es que dicen que ustedes no tienen tantos delegados como tiene la UTA dentro del subtexto. ¿Es así? ¿Esto es verdad? No, primero, nosotros tenemos más delegados porque no porque tengamos más gente o menos gente, sino tenemos más delegados porque nosotros entendemos de que tenemos que ampliar, hemos entendido que hay que ampliar la capacidad de representación. Tenemos 86 delegados en el subte. Pero el tema es, no se miden los delegados, se miden los afiliados. Nosotros sobre 4.000 trabajadores, en el momento de la compulsa había 3.500 trabajadores, nosotros teníamos 2.500 afiliados, y no todos están afiliados a algún sindicato. Nosotros consideramos que la UTA no debe tener, no llega a los 1.000 afiliados, 800, 600 afiliados. Creemos que está afiliada la UTA. Claro, entonces, en base a representación, ustedes serían bastante más representativos que lo que es la UTA, entonces. Pero yo aparte, digo, nosotros estamos dispuestos a demostrarlo en algún momento. De hecho, nosotros nos presentamos en todas las audiencias que convocó el Ministerio de Trabajo, digo, porque no es que eran ministros de la Nación. Nosotros tuvimos 7 años para conseguir la Nación. Es claro. Decir, fuimos, pedíamos cotejar. Hola, Roberto, ¿me escucha? ¿Me escucha, Roberto? Cuando ya no le quedaban más recursos, estaba la fecha para presentarlo. Los afiliados de cada uno, la UTA no se presentó 3 veces. Digo, para que entienda cualquier oyente, es como si el partido el otro día, la final de la Supercopa, ¿no?, uno de los 2 equipos no hubiera entrado a la cancha. Te dice, no voy a salir a jugar. El campeón es el otro, eso dice la ley. Acá lo mismo, si vos no te presentás a cotejar la cantidad de afiliados, el que se queda con la personería es el que se presenta, si hay uno que no se presenta. Pierde los derechos, digo. No solamente es una cuestión de sentido común, sino que aparte es jurisprudencia, la justicia es así. Si uno no ejerce sus derechos, los pierde. Esto es así. Y esto dice la ley. Hubo 3 audiencias. Es como si el partido de Mendoza, el otro día, River no hubiera entrado a la cancha y hubiera dicho no, entonces lo suspendemos y le damos otra posibilidad. ¿Cuándo querés? Bueno, claro. Dentro de 4 meses convocamos otro partido. Tampoco se presenta y volvemos a convocar a otro. Y en ninguno el campeón Boca. Si el otro se presenta, no, ninguno del campeón. Bueno, acá hubo 3. A la tercera vez, obviamente, el Ministerio de Trabajo dijo, bueno, usted no se presenta, la personería del otro. No se presentan porque saben que son minoría. Pero no solamente lo sabe la UTA. Lo sabe todo el mundo que camina por la calle. Digo, si estamos hablando de esto en este programa, con vos, es porque en la Argentina nadie duda, ni los cortesanos, ni la Cámara que falló en contra, nadie tiene ninguna duda de que los representantes mayoritarios, lejos mayoritariamente, de los trabajadores del subte, es nuestro sindicato y no la UTA. Por eso suena tan escandaloso, porque todo el mundo lo sabe. Es una verdad a 1000 voces. Pero aparte, no hemos tenido nunca ningún problema en demostrarlo de las diferentes formas que nos lo pidan. La ley pide que sea a través de los afiliados. La que no quiere hacer eso, la que nunca lo quiere hacer, es la UTA. Tal cual, Roberto. Bueno, le agradecemos entonces estos minutos que compartió con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego y que tengan buenas tardes. Escuchamos entonces nomás a Roberto Pianelli, líder del sindicato de Metro Delegados. Nosotros ahora continuamos con Rodri. ¿Querés meter algún tema ahí de internacional? Sí. Yo creo que, bueno, es un corte un poco abrupto, digamos, pero como ustedes saben, en el mundo y en la región, las fuerzas populares están muy tensionadas por las distintas dinámicas de Estado, digamos, y acá en Brasil, bueno, como todos sabrán, el pasado 14 de marzo, la concejal Mariel Franco fue acribillada, en la ciudad de Río de Janeiro, en el contexto de la militarización decretada por el presidente de facto Michel Temer en Brasil, que fue, digamos, un suceso que conmocionó no solamente a Brasil, sino a todo el mundo, y se sucedieron una cierta cantidad de movilizaciones en las ciudades más importantes del hermano país. Como para poner un poco en contexto, Mariel era defensora de los derechos humanos en general, pero específicamente centrada en las mujeres, en la población negra, en los ciudadanos de las favelas y de la comunidad LGTBI. Ella nació y fue criada en una de las favelas más peligrosas, más violentas de Río de Janeiro, la favela Maré, y tiene una hija de 19 años. Y se había graduado de socióloga y había hecho una maestría en administración pública. Muchos se pusieron a debatir en torno a quiénes fueron los responsables, cuál es la orientación política. Además, hay una cierta cantidad de hechos que fueron claves como para entender qué pasó con Mariel. A Mariel, bueno, y a su conductor lo asesinan en realidad. Ella iba con su conductor, venía de una actividad de empoderamiento de mujeres negras. La única que sobrevivió fue su asesora de prensa. Y a ellos, digamos, los hackean dos autos, uno que le venía siguiendo, los movimientos, y otro del cual disparan 13 tiros, 9 tienen impacto, 5 en el conductor, 4 en Mariel, muerte instantánea. Una de las cosas fundamentales es que Mariel desde siempre fue una militante en contra de la violencia, principalmente de las fuerzas policiales dentro de las favelas, y hoy se dio cuenta de que las balas eran de propiedad de la policía militar de Río de Janeiro. Entonces, hay una cierta cantidad de hechos. Entonces ahora empiezan a decir, no, bueno, pero las balas fueron robadas por paramilitares, narcotraficantes, etcétera, que en teoría empezaron a crecer después de los Juegos Olímpicos de 2016 por toda una cuestión que tiene que ver con oferta y demanda en términos de drogas. Pero el asunto acá es que ese atentado, digamos, contra Mariel, es un atentado contra las fuerzas militantes, ¿no? Porque Mariel tiene una historia muy reconocida, una trayectoria muy reconocida. En el año 2016, ella es concejal, ¿sí? O era concejal en el año 2016, perdón que les lea, pero no me quiero equivocar con nada, porque esto es un tema muy, muy importante. Fue electa concejal, como la quinta concejal más votada de Río de Janeiro, y en el año de la militarización de Río, ella empezó a formar parte de la comisión que iba a hacer el seguimiento de la militarización, y a partir de su cuenta de Twitter y otros medios empezó a hacer una cierta cantidad de denuncias de abusos de la policía militar. Por ejemplo, el día 10 de marzo ella tuiteó: el 41º Batallón de la Policía Militar está aterrorizando violentamente a los habitantes de Acari, otra favela. Es algo que ocurre siempre y con la intervención es peor. ¿Sí? Por ejemplo, la otra cosa que decía Mariel en torno a la militarización, siempre se decía o se dice en estos días, digamos, que los chicos que mueren, las personas que mueren en las favelas, mueren en enfrentamientos entre los narcos y las fuerzas militares. Ahora, cuando van a buscar los cuerpos, en realidad los cuerpos tienen tiros en la espalda, digamos, eso da cuenta de que la gente estaba escapando de la balacera. En su enorme mayoría, digamos. Entonces, lo que Mariel estaba haciendo era dar cuenta de una cierta cantidad de elementos, concretos, acerca de cómo se estaba desenvolviendo la intervención militar en Río de Janeiro, que esto, digamos, no se da en un contexto, ¿cómo se llama? En un contexto que no tiene nada que ver con la presidencia de Temer ni con lo que pasó en el último tiempo en Brasil. Se da un contexto de criminalización de la protesta, de criminalización de las fuerzas populares, de criminalización de la pobreza, y además en un contexto Que nosotros vinimos de una repolitización muy fuerte en nuestros países de la región, especialmente en Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, digamos, y está directamente orientado a, digamos, desincentivar la militancia política o la politización de ciertos sectores subalternos, digamos. Sí, también es claro, ¿no?, que ante estos planteos económicos, tanto de Temer como de Macri, Temer quizás fue un poco más allá, que se trata de, bueno, distribución del ingreso regresiva, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. El bloque pasado dijimos que si bien la pobreza había bajado, según la UCA, la indigencia seguía alta. A un porcentaje de la población que se mantiene en esas condiciones, estos gobiernos lo que eligen es el lado de la represión. Vos me dijiste lo de los tiros en la espalda. Ayer Patricia Bullrich dijo que si un delincuente recibía un tiro en la espalda, ni siquiera un delincuente, porque ni siquiera se sabe si el chico había robado algo o no, sí, que si el tiro era recibido en la espalda o de frente era un tema accesorio. Un detalle. O sea, era un detalle. Como que hay una libertad para las fuerzas de seguridad, claro, que es cada vez más preocupante. Que primero comienza con los sectores más bajos, después cuando le das rienda suelta a la policía, ya puede ir para derivar para cualquier lado. Tal cual, y esto vuelve a traer la discusión sobre la mesa en torno a la responsabilidad de los militares sobre la seguridad interna de nuestros países, digamos. Es una cosa que nosotros pensábamos que estaba, digamos, bastante superada en el debate, de que los militares, las Fuerzas Armadas, no tenían por qué hacerse cargo de la seguridad interna, pero, digamos, en estos contextos de recrudecimiento de la violencia, de aumento de las desigualdades, digamos, más allá de todo lo que haya pasado, vuelve así muy naturalmente a decir, bueno, los militares vuelven a las calles, ¿no? Especialmente de Río de Janeiro, vuelven a las calles y hay, digamos, grandes sectores de la población que apoyan esto. Y además acá hay algo muy importante con respecto a lo que pasa en Río de Janeiro. Si el motivo era, la militarización era para frenar el aumento de la violencia generada por grupos narcotraficantes y paramilitares, suponiendo que eso sea verdad, el motivo no invalida que esa intervención también sea condición de posibilidad para limitar los esfuerzos de organización de ciertos sectores que cada vez la están pasando peor con las políticas de Temer, digamos, y que no funcione como un mecanismo de amedrentamiento, perdón que no me sale la palabra, y digamos que oriente la acción de los actores que están en territorio, en la medida en que ellos saben que generando dinámicas de confianza, ¿sí?, de contacto entre ellos, digamos, esas son como las dos condiciones sociológicas, si se quiere, de la organización política. La confianza es muy importante. Si vos quebrás la cuestión de la confianza, ¿sí?, entre una y otra persona, porque en el territorio hay distintos actores que se dan bala, literalmente, entonces vos estás obturando las posibilidades de organización popular en los sectores más populosos, valga la redundancia, de Río de Janeiro, y además los que son más relegados. Y vale aclarar, digamos, que Mariel era pobre, negra, mujer, y se identificaba con el grupo LGTBI, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones ahí que es ir y golpear en una cierta cantidad de sectores subalternos evitar su posible articulación. Así que muy claro. Nosotros ya nos toca cerrar, ¿no, Cristian? Bueno, nosotros vamos por acá entonces. Renovar la mirada. Estamos de vuelta nomás entonces, segundo bloque de Todos a la Cueva. Tenemos una gran invitada especial, por más de que me quiera... Salimos al aire, Paula, estamos al aire, te comento. Estamos en el aire como... Sí, así. Como Mazot. Como Mazot, exactamente. Está filmando. Tenemos a entonces, nos acompaña junto a Rodrigo Adriel Iturriza y Emiliano De Lucci, nos acompaña Paula Viglieri, que es doctora en ciencia política por la UNAM, ¿no? Sí. Por la UNAM. ¿Y tenés un postdoctorado? O... Sí. ¿En qué? Sí, es una investigación, trabajo en investigación en la Universidad de Northwestern y con la CLO lo hice hace ya unos años. ¿Y sos también investigador del CONICET? Sí. Bueno, también vamos a estar tocando un poco. Si te puedo que hables un poquito más cerca del micrófono. Bueno. Ahí, perfecto, ahí se escucha genial. Vamos a estar entonces hablando con vos sobre. El populismo, ¿no? En general, pero nosotros estábamos comentando un poco al aire en la venta del programa en donde escuchamos que, sobre todo en los medios de comunicación, en los masivos, hay una connotación negativa al populismo y se habla de cualquier cosa es populismo, digamos, en los medios. No sé si la política populista, tal medida económica populista, tal persona populista, cualquier cosa negativa es populista, digamos, en los medios, hoy por hoy, por lo menos. Entonces, ¿qué es el populismo? Bueno, primero quiero agradecerles que me hayan invitado a estar hoy acá. Es un gusto. Los conozco hace tiempo, graduados y estudiantes de la UNLAM. Así que, bueno, muchísimas gracias. Es realmente un honor estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Así que, bueno, primero quería decir eso. Y respecto al populismo, sí. Bueno, el populismo parece ser que es la palabra maldita de del léxico de la política, ¿no? No solo en los medios de comunicación, es una palabra muy denostada, sino que también por distintos políticos que lo utilizan para agraviar a algún contrincante o inclusive en el ámbito académico tiene una carga peyorativa muy fuerte, ¿no? Yo creo que habría que dejar de lado la pereza intelectual, sobre todo en el ámbito académico, y ponerse a pensar un poquito más qué es el populismo, ¿no? O sea, lo que nosotros evidenciamos en los medios de comunicación también pasa dentro del ambiente de la investigación. En general, sí, sí. Y es una carga peyorativa que trae desde larga data, ¿no? Porque si vos te pones a pensar las grandes líneas que han trabajado el concepto de populismo, en general lo han hecho desde un lugar bastante peyorativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si pensás la sociología de la modernización, a Gino Germani, por decirlo, el padre de la sociología en la Argentina, ¿no? Aunque era de origen italiano él, ¿no? Fíjate que lo piensa de pronto al populismo como una suerte de instrumento, ¿no? Que permite que surge a partir de la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, ¿no? Donde el populismo genera una masa de personas en disponibilidad que vendrían a intervenir en la política tempranamente sin estar preparados para ello, digamos, ¿no? Y de esa manera es un desvío de lo que tendría que haber sido el parámetro normal de lo que es la transición de una sociedad tradicional a una sociedad industrializada, ¿no? Como el parámetro normal, por supuesto, que es el modelo europeo, ¿no? Entonces, bueno, el populismo es pensado, ¿no?, como una desviación, como una amenaza a la democracia liberal, a las formas racionales de organizarse políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una carga peyorativa, connotativa muy fuerte, negativa ahí, ¿no? Si lo pensás de los trabajos que hacen análisis de clase, digamos, también, ¿no?, se los piensa como un desvío, digamos, de lo que debiera haber sido el camino correcto de la clase trabajadora, ¿no? Qué sé yo, ves el trabajo de Murmis y Portantiero, que es un trabajo muy interesante, pero hay una carga negativa ahí dando vuelta, porque bueno, la clase obrera argentina no siguió el camino esperado de la lucha de clases que tendría que haber seguido, digamos, ¿no? Disculpa, en ese sentido, en La Razón Populista, Laclau en las primeras páginas como que él enumera una serie de procesos políticos diferentes, que algunos están cerca del comunismo, otros cerca del fascismo, y él dice, bueno, a todo esto se le ha llamado populismo. ¿Cómo puede ser que una categoría puede incluir todo esto? Evidentemente no está bien categorizado, y él propone que el populismo es otra cosa. ¿Qué es para Laclau el populismo? Que es como viene a romper con todo esto que vos estabas enumerando. Sí, bueno, para Laclau es una forma, una dimensión constitutiva de la política, que en tanto tal es inerradicable, ¿no? Entonces todas estas otras lecturas que lo que proponen es erradicar el populismo, que es este monstruo, esta cosa horrible, lo estéticamente feo, lo vulgar, ¿no?, lo moralmente malo, lo que va contra las instituciones, etcétera, que proponen erradicarlo. Bueno, Laclau dice, bueno, eso es una tarea desde ya imposible, inútil, porque el populismo es parte de la lógica política misma y no puede ser erradicado. Y es una forma de la política que Laclau le da unos ciertos elementos precisos, digamos. Por ejemplo, tiene que, para que haya populismo, básicamente en Laclau tenés que tener el espacio social dividido en dos grandes lugares de enunciación, un nosotros y un ellos. La grieta, digamos. Digamos, claro, que la grieta, ¿no? Que es constitutivo de todo espacio social, ¿no? Parece ser que ahora, uy, qué terrible, la hemos descubierto ahora, y no, es constitutivo de todo espacio social, no solo, por supuesto, no solo acá en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso por un lado. Después, el surgimiento de un sujeto político, que es el pueblo, el surgimiento del pueblo, que es una categoría política en Laclau, no un dato de la sociología o de la demografía, ¿no? Si quieren eso, pues lo comentamos más, con un líder, ¿no? Y bueno, y esta relación antagónica entre dos grandes espacios, digamos, entre los dos grandes espacios que está dividido lo social, digamos. ¿Toda construcción política que aspira a ser mayoritaria necesariamente es populista? No, Yo creo que no, que hay distintas formas de construir políticamente. Por eso digo, el populismo es una forma de la política, pero no es la única. Mm. No, esto también disparado distintos debates, ¿no? Yo, desde mi lectura de la CLO, no, por supuesto hay otras interpretaciones. No, yo creo que no, que hay otras formas de construir. Mayoría, me parece que estamos viviendo una, ¿no? Que tiene, para mí, que tiene que ver con la agregación de individualidades más que con la construcción de un pueblo, ¿no? Que son dos cosas distintas. La forma neoliberal, si se quiere. O sea que el macrismo, a pesar de que ha conseguido hacer una cadena, o para vos no ha conseguido el macrismo hacer una cadena de demandas y responder a eso, que puede hacer, por ejemplo, la CLO plantea que el populismo puede hacer una cadena de demandas equivalenciales, entonces se toman diferentes demandas de la población y una de esas demandas se vacía y ahí surge el fenómeno o arranca el ciclo, digamos, que termina en una articulación populista. ¿El macrismo no hizo eso? ¿No fue tomando el tipo que quería comprar dólares, el tipo que no llegaba a fin de mes, el tipo que quería irse de vacaciones y no podía o creía que el Estado le sacaba demasiada plata de su sueldo? ¿No construyó un pueblo macrista con el kirchnerismo como otro constitutivo? Desde mi lugar de cómo lo interpreto yo, no, para mí no hay pueblo en el macrismo, sino lo que hay es un intento de absorción de demandas de manera individualizada, pero no que haya un lazo entre esas distintas demandas, ¿no? O sea, me parece que no hay un pueblo en el macrismo, no hay ninguna intención de constituir un pueblo, ¿no? Sino más bien de constituir emprendedores de sí. Es la idea, ¿no? No construir un pueblo, ¿no? Sino individuos, ¿no? Aislados, atomizados, que cada uno cargue sobre sus espaldas toda la responsabilidad y la culpa de si le va bien o le va mal, si es un ganador, si es un perdedor. Es un emprendedor. ¿Es similar a lo de Trump en Estados Unidos, el proceso macrista acá? Bueno, la verdad no sabría decirte porque no sigo de cerca lo que es los acontecimientos de Estados Unidos. O sea, leo lo que puedan salir en los diarios, pero no que estoy con un análisis pormenorizado. Claro, yo me refería más que nada por el Make America Great Again, comparado con Cambiemos, serían dos eslóganes que responden a todo. Sí. Demandas muy diversas y terminan cayendo en eso. Bueno, yo quiero que América vuelva a ser lo que antes, yo quiero que Estados Unidos tenga el potencial de antes, y acá era, bueno, yo quiero cambiar para hacer otra cosa. Pero, pero ahí no, como que no había un pueblo, como decís vos, lo que viera, bueno. No sé, a mí me parece que en el caso de Cambiemos no hay un pueblo, que sí hay un significante vacío ahí que vos podés poner, que las personas individualmente ahí ponen los distintos grupos, identifican y ponen ahí lo que quieren, digamos, lo que pueden, eso sí, pero de ahí a que haya la articulación de un pueblo, de un colectivo, me parece que no. Paula, y con respecto, bueno, vos decías recién que, digamos, la CLO está respondiendo por un lado a la interpretación socialista y por otro lado a la interpretación liberal, ¿no? Algunas cuestiones están ahí en disputa. ¿Cómo piensa la CLO la relación entre el populismo y las instituciones a contramarcha de cómo las piensa el liberalismo? Bueno, a mí me parece que hay como otro de los tabúes entiendo yo con el populismo, que el populismo es simplemente un impulso anti-statu quo, ¿no? Que viene a arrasar con todo, ¿verdad? Ajá. Entonces de ahí es que se lo ve como una amenaza para la democracia liberal, representativa, entre otras cosas, ¿no? O el mercado, qué sé yo. Yo creo que el populismo sí implica un impulso anti-statu quo, pero no es solamente eso, sino que además los populismos, una vez que se hacen del gobierno, que están en el gobierno, hay también un intento de creación de instituciones. O sea, no es pura destrucción, también es creación. Creación de algo que trata de ser diferente con lo que estaba previamente. Yo creo que algo de eso hemos vivido en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Me parece que ahí puede pensarse los procesos, como se dice, de reforma constitucional de Bolivia o del Ecuador, ¿no? Sobre todo en esa lógica me parece que se pueden leer. Uh-huh. Que viene de larga data eso, ¿no? Porque hay en el siglo XIX, en la posguerra de independencia, hay como una lectura de que el caudillismo era como la administración del caos o un país sin leyes, de guerra constante. Y hay otra lectura que dice que no, que el fenómeno de los caudillos en Argentina ordenaban, que tenían sus propias leyes, que construían institucionalismo. Bueno, de hecho Rosas... autonomías provinciales, sino la anarquía. Era el restaurador de las leyes, no era una cosa totalmente anárquica. Como que hay esas dos lecturas, no solo en el siglo XXI, sino que es un proceso que arranca en el siglo XIX, de verlo de estas dos maneras. Sí, exacto. Me parece que ahí también, ahora que mencionás lo de los caudillos, hay algo que tiene que ver con la cuestión de los liderazgos, ¿no? En general, si vos lo pensás desde el ámbito académico, los liderazgos también son bastante denostados, ¿no? Siempre, en general, se privilegia una idea abstracta o autónoma por sobre el liderazgo, qué sé yo, el comunismo, ¿no? El socialismo, etcétera, y los líderes vendrían a ser simplemente un suplemento, algo secundario, que viene a complementar, digamos, un contenido principal. Si y se cuando quiere, se ¿no? pasan de su rol, ya pasan a corromperlo, ¿no? Cuando... No, pero ni siquiera, claro, es como es no un accesorio, digamos, un suplemento, si se quiere. A mí me parece que lo interesante del populismo, yo creo que esto es un error de pensarlo así, este desdén por los líderes, ¿no? Primero, porque si uno ve históricamente, siempre ha habido líderes. La política se trata de una relación, el líder, seguidores, representantes, representados, no sé, como quieras denominarlo, es una relación, se trata de un vínculo entre dos, ¿no? Eso por un lado, pensarlo ahí. Y aparte, si lo mirás históricamente, no sé, hasta en las experiencias más horizontales que ha habido, o intentos más horizontales, siempre hay un liderazgo. ¿Qué sé yo? La antigüedad, la Atenas democrática tuvo un líder como Pericles. ¿Qué sé yo? Incluso desde la teoría, vos pensás la obra de Rousseau, necesita un legislador poner eso. Externo encima, ¿no? Como que viene, tira la bomba y se va y siempre queda. Exactamente. Y además, bueno, está bien, por supuesto que están las propuestas políticas, las ideas, pero alguien tiene que encarnar eso. ¿Quién lo encarna? Si no hay una encarnación en eso, ¿quién lo lleva adelante? O sea, Lenin existió, Trotsky, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ahora, con respecto a lo que vos decís, hay una parte del discurso macrista que trata de diferenciarse de eso y que ellos proponen en el equipo. Ya esto ya está recontrahablado, pero es el intento de ellos de diferenciar entre el líder y la formación de este equipo. ¿Se puede seguir... ¿Pueden seguir manteniendo este discurso, digamos, con respecto al paso del tiempo? Porque sí o sí sabemos que Macri hoy es el líder de Cambiemos en ese sentido. Sí, y no solo, también la gobernadora Vidal me parece que es una figura muy importante, una líder importante ahí. Yo creo que la idea del equipo es bien el reflejo de esta lógica neoliberal de ganadores y perdedores. ¿Qué es un equipo? Un equipo compite... Va, sale a la cancha, corre una carrera de, qué sé yo, el equipo de, no sé, yo no sé, de estas cosas. De Garrocha. De lo que sea, ¿no? Tiene que ver con paso la... de posta, ese. Claro, tiene que ver con la competencia. Me parece que está bien metido en esa lógica la idea del equipo. En cambio, la lógica de un pueblo no. Es justamente, me parece, lo contrario. Justamente, me parece, la idea de un pueblo es lo que circula ahí es, bueno, la cuestión de la igualdad fuertemente operando ahí, ¿no? Bueno, hay un colectivo, ¿sí? Somos todos primus inter pares, ¿no? Donde, bueno, hay más lazos de solidaridad. Eso es lo que está jugándose en la idea y en el imaginario de un pueblo, ¿no? Me parece que el equipo es otra cosa. Es alguien que sale a competir y a ganar. Y bueno, ganaste, genial, perdiste, y bueno, sos un salame, no sé cómo. Y ahora... Te iba a preguntar algo y se me acaba de ir, pero... No, salgo de esta, pues ya pasate, es increíble. Me tengo que levantar de acá del Alzheimer, me voy. No, con respecto al líder, ¿qué sucede cuando... Bueno, que eso ya estamos viendo qué sucede, ¿no? Pero en los procesos políticos que hay un líder muy identificado, ¿qué sucede cuando el líder se agota? ¿Cómo se da el relevo o cómo se plantea el problema del relevo del líder en los momentos que sigue siendo demasiado importante para esa construcción, para esa articulación, sigue siendo demasiado importante, cómo se da el reemplazo cuando no es tan importante como para ganar la elección, ponele, para plantearlo en un tema concreto, ¿no? En el caso de... Estás pensando en Cristina. De Cristina. Sí. Cristina sigue siendo importantísima como líder del Movimiento Nacional Popular, pero su importancia no es tan grande como para permitirle derrotar a su enemigo político. ¿Cómo se da el reemplazo o el relevo? ¿Cómo puede pasar? ¿Se puede hacer una construcción paralela? Yo no estaría de acuerdo al principio con que su importancia no es tan grande. Yo creo que la importancia de Cristina es absolutamente decisiva, ¿no? Marcó un quiebre, el kirchnerismo marcó un quiebre con todo un proceso que desde mi punto de vista venía desde la apertura democrática hasta acá, quizás estoy siendo injusta con algunos momentos del alfonsinismo, pero que fue un proceso que bajo distintos gobiernos se instaló una vida de derechas. Y el kirchnerismo vino a romper eso, al menos lo incomodó esa vida de derechas. A algunos les gustará o no esta lectura, pero me parece que hay algo de eso jugando. Y Cristina me parece que no es una figura absolutamente central. Hoy, bueno, está bien, estamos en una coyuntura donde las encuestas dan que tiene una imagen negativa alta, donde hemos visto que fue derrotada en la provincia de Buenos Aires por dos personajes bastante menores, pero sí que respondían a la gobernadora Vidal. Entonces, bueno, decir. Fuerza gobernadora respondían ahí. Exactamente. Ahora, me parece que no. Yo no diría que Cristina es un no es tan ahora tan importante. A mí me parece que es absolutamente decisiva Cristina, que tiene que estar adentro del armado. No, ahora, sin duda. Yo creo que este es un tema, no solo es un tema de los populismos, ¿no? ¿Qué pasa con los liderazgos? Pero el liderazgo va más allá de la mera voluntad de la persona que lo encarna. Cristina se puede querer correr del lugar. Como pareciera, no tengo idea yo, ¿no? Es que está tratando de correrse para abrir paso a la unidad de la oposición. Y sin embargo, bueno, va más allá, porque ella está investida en un lugar, ¿no? Investida divinalmente, digo, con afecto en el sentido de amor de un lado y odio del otro, ¿no? A eso iba, como que es más fácil votar a un líder que a una idea, pero también es más fácil atacar a un líder que a una idea, ¿no? Yo creo que cambiemos juego un poco con eso, ¿no? Es más difícil atacar al liberalismo que a Mauricio Macri. Por eso él dice, bueno, yo soy parte de un equipo, yo me muevo, en cambio a Cristina, como es más fácil amarla, pero es más fácil, a Cristina y a los líderes en general, es más fácil que sean blanco de ataques, ¿no? Más fáciles de golpear. Sí, pero bueno, las ideas si no tienen carnadura no juegan en política, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que es inseparable de alguna manera la propuesta política con la persona que la encarna o las personas que la encarnan. Y me parece que el tema de la transición con los liderazgos es el tema de los populismos, pero no solamente, también de los armados políticos donde vos tenés líderes, qué sé yo. No sé, en un futuro, ¿no? Cuando, bueno, yo creo que esto es una cuestión que funciona así. Llega un momento que, sí, ahí se van desgastando los líderes, empieza a haber toda una reversión de ese amor, puede pasar al odio, etcétera. Esto en algún momento a Macri le va a llegar, a Vidal le va a llegar, y ellos van a tener esta misma dificultad. Bueno, a ver, ¿con quién seguimos si es que siguen, no? Entonces, sí, ahí no hay una fórmula que te permita eludir eso. Me parece que es una cuestión. Son procesos que se dan, ¿no? Se dan con la coyuntura de la política, como dijiste antes. Que el líder no es que se pone el mismo, sino que es embistido, pues. Sí, recibe, digamos, toda esa carga. Sí. Claro, no es meramente voluntad, porque yo digo, cualquier político tiene la voluntad de ser un líder. Si no, no sería político. Pero no todos logran estar en ese lugar. No, ahí hay algo que se juega que va más allá de su propia voluntad o que la estrategia política sea acertada o no, me parece, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, un cierto contexto discursivo, si puede absorber identificaciones, etcétera, ¿no? Entonces me parece que, bueno, a eso no le escapa la mera voluntad, ¿no? Entonces me parece que ahí, ¿no? Esto que dice, bueno, Cristina, que se corra. Bueno, por más que Cristina se corra. Cristina, el nombre ahí está, ella está ahí, está inscripto en el entramado social, ¿no? Y eso es ineludible, me parece. Ahora una pregunta que, pues, en parte lo que dijo Emiliano era lo que yo quería preguntar hoy. Pero vos, según la óptica, digamos, de, del populismo, lo que estuvimos viendo ahora. La construcción política del kirchnerismo fue populista. Y lo demás en Latinoamérica, Evo, Chávez, Lula, Correa, ¿es populismo también? Para mí sí, sí, sin esta carga peyorativa, ¿no? Por claro, supuesto, sí, ¿no? Sí, sí. Sino no, como... estoy hablando de cómo lo presentaste vos hoy, claro. Sí, sí, sí, sí, yo creo que sí, porque bueno, porque hubo un liderazgo, un pueblo, ¿no? Una dicotomización del espacio social, sí, sí, para mí sí. ¿Y por qué crees que, o sea, el único que se mantiene de los que nombré, bueno, Chávez falleció, ¿no? Pero el único que se mantiene en pie y gobernando es Evo, de los que nombré sí. recién. ¿Por qué crees que está ese desgaste o que ya no están en funciones ya estos líderes populistas? Y a mí me parece porque como toda como toda formación política tiene sus límites, ¿no? El populismo. Yo creo que una vez que gran parte de aquellos que se sintieron interpelados por estos populismos, que encontraron sus demandas satisfechas, bueno, no hay voluntad de seguir protagonizando los distintos antagonismos que necesariamente surgen cuando vos estás tratando de cambiar las cosas. Porque, bueno, si vos querés mover el status quo, cambiar ciertas cosas, va a haber antagonismo porque vas a tocar los intereses de unas algunos en pos de favorecer a otros. Si vos querés redistribuir el ingreso, bueno, sí va a haber antagonismo, ¿no? O sea, lo que pasó con la crisis de la 125, ¿no? Entonces me parece que bueno, que hay un desgaste, ¿no? Eso por eso, por un lado. Después, bueno, que esta expansión de la cadena equivalencial, ¿no? Digamos, todas las demandas que se van agregando ahí en ese pueblo populista. Bueno, hay un momento que esa expansión ya se agota, tiene su límite, no todo puede entrar. En ese sentido, te voy a hacer una pregunta un poco marxista quizá. Cuando vino la CLO que habló en Filo, a él le hacen una entrevista, antes de que hable, él sugiere, no recuerdo qué dice exactamente, pero él sugiere que bueno, que fue necesario el periodo neoliberal para que surjan los populismos latinoamericanos, o que los populismos surgen como... están engendrados en ese periodo neoliberal. Hay una, y el sentido que decía Lautaro del agotamiento, de que el único que quedó en pie era Evo, ¿hay una relación entre la realidad material de los pueblos y la posibilidad de generar articulaciones populistas, que es un poco lo que dijiste vos recién? Hay ciertas demandas que llevaron a la elección de todo este tipo de estos presidentes de centro izquierda, populista, etcétera. Estos procesos brindaron realidades materiales diferentes a los pueblos, elevando el nivel de vida. Esas demandas fueron mutando y ahí está un poco la explicación de la caída, en el aumento del nivel de vida o en el agotamiento de las demandas que los llevaron al poder. Y por un lado sí, también me parece que estar tantos años gobernando genera un desgaste muy fuerte, ¿no? Y también me parece que hay otra cuestión, esto de... Justamente, bueno, se empiezan a absorber las demandas se deslizan, comienzan a ser otras, ¿no? Las expectativas son otras. Y bueno, mantener el populismo, una de las cuestiones que donde se sustenta fuertemente también tiene que ver con la movilización, ¿no? El plebiscito constante de decir, bueno, si queremos el cambio, tratás de modificar el status quo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hace falta un apoyo popular importante. Y eso se va diluyendo de pronto con el correr del tiempo, ¿no? Entonces me parece que sí, tiene sus límites, por supuesto. Ahora, cambio apenitas un poco el eje. Dale. Con respecto a los discursos que se utilizó durante el kirchnerismo, la etapa de Néstor y las dos etapas de Cristina y lo que hace ahora Mauricio Macri, lo que se ve es que la construcción política, o por lo menos lo que veo yo, es que de manera discursiva interpelaba más durante el kirchnerismo a los sectores de capas bajas, digamos, donde más económicamente influyó fue en esos sectores, pero también mucho en los sectores de capas medias, pero el discurso no iba tanto a las capas medias sino a las capas bajas. Ahora, el macrismo como que invierte un poco eso y hace el discurso para la capa media... Y por un tema aspiracional, termina llegando a la capa baja ese discurso, o por lo menos es lo que creo yo, y que las mayores satisfacciones de las demandas las da en la capa media. Y en la alta. Y en la alta, bueno, claro. pero en la capa media, a nivel discursivo, sobre todo en lo que es seguridad, narcotráfico, y alguna que otra económica, pero no mucho. Y en la capa baja ni la nombra, casi en general, pero que por ahí va, en algunos sentidos, con el tema de obra pública, que igualmente durante el kirchnerismo se hacía, solo que, bueno, es diferente el modo de comunicación y eso. ¿Hay una forma de que esto no siga siendo, no es hoy populismo, mañana neoliberalismo, mañana populismo, pasado neoliberalismo, de que, no sé, desde el populismo se puede articular para que esas dos capas, que son las que más votos tenés, se puedan para ampliar la noción de pueblo sería, claro. Para ampliar el pueblo. A ver, no sé si entiendo muy bien lo que me estás diciendo. Es como que el kirchnerismo, el discurso iba a las capas bajas, ¿no? Pero económicamente favoreció tanto a capa baja como a capa media. Salvo en la última etapa en donde la capa media se vio deteriorada. En los últimos 4 años de Cristina hablo. Pero yo no creo que el kirchnerismo haya intentado interpelar solamente a las capas bajas. ¿Sabes? Yo creo que la constante expansión de derechos que se intentó hacer en distintas dimensiones, civiles, no sé, sociales, no solo iba hacia las capas bajas, ¿no? Sino me parece que también a sectores de la clase media, ¿no? Quizás se refiere más al discurso que a las acciones. En las claro. acciones no hay ninguna duda que el kirchnerismo... Claro, yo hoy por qué prende tanto medias. El discurso de Cambiemos y no prendía tanto el del kirchnerismo, por ejemplo. Bueno, pero hubo momentos donde sí prendió muchísimo el discurso del pueblo, digamos, de la expansión de derechos, ¿no? Lo que pasa es que uno no excluye al otro, digamos, ¿no? No es que, bueno, ahora está eliminado el discurso populista, ¿no? Y no sé cómo decirlo. Y antes no estaba el discurso neoliberal operando, ¿no? Están los dos. Justamente están en diversos grados, por eso ¿no? hay antagonismo, ¿no? Entonces, me parece que lo que prendió mucho es la idea del emprendedor de sí, ¿no? Que quizás hay parte de las críticas que llegan hacia a nuestros populismos de los últimos años es, bueno, no se pudo cambiar el tipo de... No, lo que creamos fue una gran masa de consumidores que, bueno, que lo que empezó a pedir fue, bueno, ahora ya tengo satisfechas mis demandas, ahora quiero simplemente... voy por otras, más consumo, no me molesta, no quiero pagar impuestos, nada, todo, ¿no? Y bueno, en un punto yo creo que sí, que hay algo de cierto en esa demanda, ¿no? En esa crítica, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde prendió el discurso de Cambiemos, ¿no? Del emprendedor de sí. A mí no me regalaron nada, yo lo conseguí trabajando. Bueno, seguramente eso ha sido sí, que es lo que lo obtuvo trabajando, pero hubo un entramado social y político y económico que facilitó que uno, bueno, que tu trabajo rinda como para que puedas mejorar, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, el no solamente el presidente Mauricio Macri, sino todo el arco del gabinete se encargan de como poner a la luz diversas personas en donde tienen no uno, sino dos o tres trabajos. Por ejemplo, el más conocido fue esta maestra, no me acuerdo en qué parte del interior, que citó Macri, en donde a la mañana daba clases y a la tarde trabajaba con el marido repartiendo carbón. Sí. Es ese, digamos, el discurso, sí. Ahí prende. Claro, sí. Uy, mirá, qué bien, se la arregla sola, pues sola, es una no necesita ayuda, ¿no? Porque bueno, porque se desarticula toda la lógica de los derechos bajo el neoliberalismo, ¿no? Si sos un emprendedor y podés vos solo, bueno, no hay construcción colectiva, no hay idea de pueblo, no hay idea de derechos laborales. Si sos emprendedor, no sos trabajador, no necesitas derechos laborales, no necesitas gremio, no necesitas sindicato. De él, todo lo que suene a organización colectiva es negativa. O sea, que es una idea que estuvo siempre, ¿no? Que viene de los inmigrantes españoles e italianos, la idea del construirse a sí mismo, que es la en Estados Unidos es la del self-made man. Pero que quizá acá en la crisis del 2001 eso se vio, chocó contra la realidad, ¿no? Y era un poco lo que decía Paula antes. Bueno, vos ganaste todo por vos mismo porque trabajás mucho, etcétera, pero había un contexto que te lo permitía. El 2001 demuestra que eso desaparece y toda esa gente que trabajaba mucho, que se esforzaba mucho, que era muy meritócrata, igual cayó en la crisis. Ahí surge el kirchnerismo y después como que se olvidó fácil. ¿No te parece que se olvidó fácil todo eso? Que pasó la historia muy fácil y ahora volvió el discurso muy renovado, el de la meritocracia, Yo creo que nada se olvida en el entramado social, ¿no? Y que, así como nosotros creímos que se habían olvidado todos estos elementos reaccionarios de la sociedad argentina, ¿no? Que ahora viene el discurso de la mano dura, etcétera, y todas estas cosas horribles que estamos viendo, tampoco se olvida lo otro, esos elementos populistas del pueblo, la solidaridad, los derechos. Y bueno, en este momento, digamos, estamos en una situación de correlación de fuerzas en desventaja, pero nada te dice que eso no se pueda reactivar en un futuro, ¿no? Y como para ir cerrando, porque nos están matando ahí detrás del estudio, vos que sos investigador del CONICET, ¿cómo es la situación actual del CONICET? Lo veo bastante complicado, ¿no? Me parece que no hay ningún interés de apostar a la ciencia y a la tecnología de parte de este gobierno, ¿no? Ese es justamente, el CONICET es un proyecto que tiene que ver con un proyecto colectivo, ¿no? Es decir, de la investigación puesta al servicio de la comunidad, ¿no? Acá no es justamente la idea que prevalece en este gobierno, ¿no? Lo veo muy complicado lo de CONICET, sí. Bueno, Paula, te agradecemos entonces que hayas venido. No sé si gracias, la pasaste más o menos bien. Sí. Más o menos bien. No, muchas gracias. Bueno, estábamos entonces, nos visitó Paula Viglieri, que es doctora en ciencia política e investigadora del CONICET. Nosotros nos vamos por acá. Vomito la respuesta. No te vayas que hay más. ¡Todos a la cueva! Y volvemos nomás entonces al aire de Todos a la Cueva. Creo que es el tercer bloque. No sé si Wally me confirma ahí si tercer bloque, cuarto. Para mí es el tercero, querido. Muy bien. Muy bien, me dice, para mí es el tercero, querido Cristian Secur Justi, nuestro doctor en comunicación. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Te gustó lo de recién de Paula? Te iba a decir eso, me encantó el bloque anterior. Muy, muy ilustrativo. También está en la mesa Facundo Pajón, nuestro especialista en educación, que hoy mete columna. ¿No? Hoy mete columna. Hoy mete columna, Facu. Yo me estoy sacando un gusto porque no había estado con Facundo. Nunca compartí en aire. Mira vos. El otro día lo compartí con Delucci, así que me voy sacando gustitos de a poquito. Me parece muy bien. Nosotros cumplimos deseos, es así. Este programa da para todos. Sos Papá Noel. Viste, es así. Pero no sé cómo viste, ¿pudiste escuchar algo de lo que dijo Paula? ¿Te gustó? La última parte, sí, hiper interesante. Le decía eso. Todo está grabado en la memoria, dijimos con Paula lo último cuando se fue, y me parece que está muy bien. Sí, yo creo que la cuestión, justo decía fuera del aire, la cuestión del pueblo y la categoría conformada dentro del universo Cambiemos es algo que sigue en disputa, que sigue en debate. Hay no algo ahí que todavía no se termina de configurar, o no lo terminamos nosotros de configurar. Hay algo en el aire, un detalle infinito, dice Cerati. Yo creo que hay algo dando vueltas que no sé qué es. Tratamos de definirlo una vez acá con Florencia Galcerano, si era clientes o qué había por ahí, pero no sé qué categoría exactamente es, pero creo que por lo menos los investigadores o los pensadores políticos deberíamos intentar interpretar hacia dónde va esa categoría. Si no es pueblo, ¿qué es? Porque verdaderamente pienso en Durán Barba y su lógica comunicacional, algo con algo se mueve en particular, que no sé definitivamente qué es. Sí, si hay algo que creo que más o menos queda claro, por lo menos lo que estuvimos hablando con Pablo, es que el sujeto es el emprendedor ahí. Eso es muy Ahora, ¿cómo una... se amalgama eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo me parece una el macrismo lo hace? Una buena posibilidad de pensarlo como sujeto emprendedor o algo en particular, pero creo que puede ir por ahí. No lo tengo definido todavía, me pareció muy ilustrativo lo que decía Paula, porque sirve para seguir pensando y para no caer en nociones que puede, que suele hacer aquel pensador o aquel interpretador de la del sector más progre, quizás, que piensa a Cambiemos como una nueva derecha que postule un pueblo. Yo creo que ahí estamos en una zona crítica. Empezar a salir de ahí y empezar a idear que Cambiemos efectivamente es una derecha que no construye un pueblo, sino otra cosa. Creo que nuestro deber es empezar a pensar qué es esa otra cosa que está definiendo Cambiemos. Está muy bien. Y no quiero dejar pasar, porque me olvidé de mencionarlo en al inicio del programa, que se estuvo confirmando entonces, la justicia revocó entonces la prisión domiciliaria de Miguel Echecolás. Nos pone algo muy contentos a todos, ¿no? Que los genocidas vuelvan a la cárcel, básicamente. Nunca tendría que haber salido de ahí. A cumplir condena, claro. Donde nunca tendría que haber estado. Así que bueno, vamos con usted, señor Facundo Ariel Pajón. Perfecto. Les vengo a vender una serie. O a proponer. A vender una, a vender serie. Una serie. Qué interesante. Digo, me contrataron de Netflix, me dijeron. No, que... Nos tiran unos pesos, me imagino. Sí, digo, la propaganda, por lo menos, ¿no? Así que nada, me contrataron de Netflix, me pidieron que les venga a proponer una serie, así que les propongo una serie esta ya tarde, digo, es 1:30 de la tarde, no almorzamos, pero bueno. Bueno, pero tiene el sábado y el domingo para verlo. Bueno. Tal cual, exactamente, digo, son 3 temporadas, de unos 13 capítulos, así que acá al señor Sekul Justi que le gusta mirar series, y claramente a Lautaro Pérez que también le gusta mirar series, se las vengo a proponer. Yo particularmente no la vi, a esta serie que vas a decir. Perfecto, me encanta, entonces acá tengo las de ganar y una gran anda a chequearlo hasta que la miren. Bien. Me parece muy bien. Bueno, la serie que en cuestión es Merlí, ¿no? Merlí es una serie muy famosa, una serie catalana que se hizo famosa por esta multiplataforma Netflix. Pero en realidad es una serie que originaria de Cataluña, que lo que propone es un profesor, que es un profesor de filosofía, que viene como a introducir nuevos aspectos en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, un poco esta reflexión y esta columna, también voy a hacerla partícipa Cecilia Díaz, con la cual empezamos a escribir un artículo sobre Merlí, en donde dijimos, bueno, Merlí hace algo más que un profesor copado. Digo, hay más debates más allá de eso. No es solo un profesor copado, sino que él introduce algunos mecanismos de transformación de la escuela secundaria. En cuanto a eso, la serie se dio en 3 temporadas, este año terminó la última temporada. Y quizás es lo mejor la última temporada, así que los invito a mirarla para que puedan ver la última temporada, que para mí es la mejor de las tres. Y yo para solo muchos... vi un par de capítulos de la primera, tengo que volver ahí a mirarla. La última es la mejor. Bueno, ¿quién es Merlí? Merlí es un profesor de filosofía, golpeado por la vida, separado, que tiene que irse a vivir con su madre porque no le da la plata para subsistir, y al no darle la plata para subsistir vuelve a dar clases de filosofía, en donde se encuentra con un grupo de estudiantes muy particulares a los cuales él denomina paripatéticos, o paripatetics en realidad, como sería la palabra, que los paripatéticos eran aquellos que estaban deambulando en la plaza, en estas famosas plazas de Grecia, y no me sale el nombre, quiero decir el nombre. En no el Ágora. En el Ágora, muchas gracias. Muy bien. Y filosofaban todo el tiempo y razonaban sobre la vida y demás. Entonces él les propone a sus estudiantes, el primer día de clases, que ellos iban a ser unos estudiantes distintos, de la escuela merlinesca, que iban a ser patéticos. No voy a spoilear la serie, sino que voy a contar grandes trazos o grandes líneas de la serie. Y quizás uno en la primera temporada lo que observa es que Merlí es un profesor audaz, un profesor que introduce en estos paripatéticos esta duda permanente que tiene la filosofía hacia la búsqueda de la verdad, y que todos los estudiantes van creciendo con esta búsqueda de la verdad y un profesor copado que los hace buscar la verdad. Esto genera grandes problemas porque siempre la búsqueda de la verdad que hace genera problemas. Porque hay una verdad anterior hacia una nueva verdad que se quiere descubrir o entre preguntas filosóficas que vienen a remover eso que está dado como cierto. Bueno, la segunda temporada ya comienza con otros mecanismos interesantes sobre la escuela secundaria. Ya dijimos que Merlí era un profesor copado que hacía filosofar a los pibes y que definía un nuevo tipo de estudiante. Pero no solamente quedan esos mecanismos que él introduce en la primera temporada, sino que en la segunda uno puede observar cómo se amenaza la comunidad educativa. La comunidad educativa se ve amenazada por una nueva figura que aparece en escena. Y ahí es donde se ve que no solamente se puede dividir entre profesores tradicionales y profesores copados, sino que es importante la comunidad educativa y mantener la filosofía de la comunidad educativa a la hora de dar clases. Durante la segunda temporada, el gran eje es la comunidad educativa. Inclusive en Merlí, con los profesores que se llevaba mal, se comienza a llevar bien ante esta amenaza y ante esta imposición que externa, trae este digamos. Nuevo personaje, claro, que se llama la Coralina, el nuevo personaje, adelanto el nombre, el nuevo personaje, que viene a imponer su manera de enseñar. Un poco parecido a lo que quiere hacer María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero digo, me parece que a través de la imposición muchas veces es el Estado, y ahora empiezo con el análisis político, el que a veces impone dentro de la escuela secundaria nuevas reglas, nuevos mecanismos, nuevas normativas, y la TI se ve obligada a practicar cuestiones que en realidad no está dentro de su accionar cotidiano. Entonces, lo que pasa en la segunda temporada de Merlí sucede muchas veces en las reformas educativas en las provincias. Y sucede más que nada cuando las normativas son impuestas. ¿Por qué? Porque rompe ese funcionar cotidiano y esa comunidad educativa que hace que las cosas funcionen. Entonces, al no consultar la política educativa, cuáles son los problemas dentro de la escuela, dentro de los sistemas educativos provinciales o por regiones, porque claramente en la provincia de Buenos Aires no es lo mismo la educación en el interior de la provincia que en el conurbano, claro. Al desconocer cuál es la realidad, una misma normativa que rige para todas las escuelas puede ser muy distinta y puede ser muy problemática inclusive para la comunidad educativa. Y finalmente llegamos a la tercera temporada. En la tercera temporada aparece otro nuevo personaje que viene un poco a cuestionar el rol de Merlí como profesor copado. Ya Merlí no es un profesor copado, porque los pibes encuentran otra profesora u otros profesores que son igualmente de copados que Merlí, pero ahí se marca la distinción. Y ahí es donde yo creo que la serie hace la gran crítica al sistema educativo, que es el acompañamiento a las trayectorias personales de los estudiantes dentro de la escuela secundaria. Hay muy pocos profesores, hay muy poco equipo pedagógico, hay muy poco director, hay muy poca persona dentro de la escuela que sepa qué le pasa a los pibes, que sepa cuál es la vida de los pibes, que sepa por qué cada estudiante elige estudiar dentro de la escuela secundaria. Merlí es ese profesor que encarna y que hace que todos los pibes suban al tren, que cada uno haga su camino, que se desarrolle, que piense, que se construya a sí mismo y en comunidad, pero además que nadie se caiga. ¿Cuál es el gran problema? Que es solo Merlí. Y esa es la gran crítica al sistema educativo. Tiene un gran final la serie. Digo, ya, eso sí lo voy a spoilear un poquito. Tiene un muy buen final. Y un poco ese final representa algo que también he hablado con Ceci. Y la vuelvo a citar porque me parece que es importante que esto sale de los dos. Que no puede recaer el sistema educativo en una sola persona. Ni en un buen director, ni en un buen profesor, ni en un buen docente, ni en un buen preceptor. Entonces, la gran ausencia del sistema educativo hace que colapse. El sistema no contiene a los pibes desertan, los pibes se van y nadie se preocupa porque un pibe se va hoy de la escuela secundaria. Y empezamos con reformas del sistema educativo. Yo justo les quería leer una frase, las voy a buscar mientras hago tiempo, o me preguntan si quieren, de una diputada de Cambiemos, de Provincia de Buenos Aires, hablando sobre la reforma de los bachilleratos. Si me carga el celular, lo voy a leer textual porque a propósito lo traje. La diputada se llama, vamos a leerle el nombre completo, Maricel Echecoin Moro. Diputada de Cambiemos. Diputada de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Dice lo siguiente, voy a leerlo textual, es un párrafo. Dale. Dice, hay una realidad, esto está publicado el 15 de marzo del 2018 en el diario La Nación. El título se llama Repensar la Educación. Dice, hay una realidad en la provincia de Buenos Aires. En cuanto al sistema educativo, no podemos negar que solo la mitad egresa de la secundaria. Tin, error. El 88% de los chicos no puede realizar operaciones básicas. Tin, error. 3 de cada 10 no aprenden lo esencial en lengua y 1 de cada 10 en matemática. Cierto. Hay una enorme imposibilidad para que los alumnos no sean permeables en la educación que ofrece el Estado hoy en día. Y sobre esto no podemos seguir teniendo dudas, necesitamos repensar la educación. Le propongo a la diputada que repiense la educación. Repensar la educación es por qué los pibes tienen malas notas en lengua y en matemática y no en ciencias sociales y naturales. Repensar la educación también es por qué en las ciencias humanas y en las ciencias naturales los pibes se sacan cada vez mejores notas. La evaluación aprender muestra una mejoría en las ciencias humanas y una desmejoría en las ciencias tradicionales. ¿Y no será porque la escuela tradicional aburre? ¿Y no será porque la escuela tradicional está retrasando? ¿Y no será que los pibes ya de lengua y matemática no quieren saber más nada, sino que quieren aprender de otra manera lengua y matemática y no a través de un manual? Entonces, si nosotros decimos que la mitad de los pibes no egresa de la escuela secundaria, tenemos que decir que en tiempo y forma. Porque si no, estamos mintiendo. Y es lo que hace Cambiemos. Cambiemos miente para aplicar una reforma impuesta en la escuela secundaria. No habla con los gremios y miente. Y lo que dicen es que la gran cantidad de los docentes se toma licencia. Lo que dice es que el 50% de los pibes solamente termina la escuela secundaria en tiempo y forma. Pero vos tenés que aclarar que es tiempo y forma. Porque existen repitencia. Porque existen otras modalidades de aprendizaje. Y porque la principal causa de deserción escolar hoy en chicos son situaciones económicas dentro de las casas. O embarazos juveniles. Entonces, si no hay una ley, si no se implementa la ley de educación sexual integral dentro de las escuelas, de hecho la principal causa de abandono escolar de la mujer es por embarazo prematuro. Entonces, uno ve el problema y no encuentra las causas. Lo que sucede en Berlín, viene una profesora de afuera, o una directora de afuera, o un personaje de afuera a imponer reglas nuevas de cómo debe ser la escuela secundaria, pero no se entiende cuáles son las causas que causan los problemas. Una pregunta, sí, este personaje, que es sí, una mujer, sí, es ingresa una mujer. En la tercera temporada. La segunda temporada. Ah, la segunda temporada. Sí. Pero por algo en particular, la escuela estaba mal. En realidad, no quiero spoilear mucho, pero sí. Digo, por algo entra asume ella. Un cargo importante dentro de la escuela por una problemática y tiene que tomar decisiones. Okay. Y en lugar de consultar con el cuerpo de profesores y con los estudiantes, las toma desde su concepción de educación. Bien. Entonces, eso nos pasa muchas veces a los académicos también, o a quienes tenemos que realizar políticas públicas. Digo, si uno tiene que elaborar una política pública para un territorio determinado, no importa que seas el politólogo o el mejor académico o el mejor profesional a la hora de elaborar políticas públicas. Lo importante es que vos puedas ir a consultarle a la población y así entender cuáles son las causas que generan esa problemática. Uh-huh. Bueno, hoy la provincia de Buenos Aires, que es quizás la que más se hace notar a la hora de hablar de educación y transformación de la escuela secundaria, se está olvidando de cuáles son las problemáticas dentro de las escuelas. Y ven los resultados. Que los pibes no saben matemática, que los pibes no saben lengua, que la mitad de los pibes terminan en tiempo y forma. Pero no ven la otra parte. Y no ven cuáles son las problemáticas. Entonces cierran los bachilleratos de adultos porque dicen que es algo arcaico y que van a extender y van a ver la posibilidad de que los pibes se mantengan en la escuela tradicional. El gran problema es que la escuela tradicional caducó. El sistema educativo caducó. Entonces, si uno no repiensa la educación de una manera integral y entendiendo cuáles son las causas que generan los problemas, nunca va a poder atenderlo de manera integral y nunca va a poder transformar la secundaria. Otro de los grandes problemas que surge, y vuelvo a traer, como siempre, esto parece que siempre siento que es un hilo hablando de educación, de lo que hablamos la vez pasada, la columna pasada en la que yo estuve, de la desaparición del Ministerio de Educación. Digo, lo primero que hizo el macrismo a la hora de llegar al gobierno fue eliminar las direcciones que generaban políticas integrales, eliminó las direcciones por nivel, eliminó la dirección de primaria, secundaria y nivel inicial en el Ministerio de Educación. Y ahora se desentendió de la paritaria nacional docente. Entonces, si vos no tenés un Estado garantizando un derecho constitucional y no tenés un Estado generando las directivas y las líneas y sabiendo que tiene que sostener un sistema educativo inclusivo y de calidad, ¿cómo pretendés que mejore la educación? ¿O es con la gente afuera? El gran problema es ese, que van a querer que la secundaria se transforme con los pibes afuera. Y ese es otro problema. Y el otro gran problema, lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, es que termina generando escuelas para pobres, escuelas para clase media, escuelas para ricos. Entonces, según tu capacidad, como sucede en Chile, entonces según tu capacidad económica, vos podés acceder a distintos niveles del sistema educativo. Y ojo, porque ahora se viene la reforma universitaria. ¿qué vamos a discutir? ¿Que la escuela pública también es para pobres o para ricos? Entonces, un poco, yo creo que Merlín nos permite cuestionarnos esto. ¿Hacia dónde recae la garantía de que el pibe pueda terminar la escuela? De hecho, es un derecho a la educación. Uh-huh. No debería ser una novedad que los pibes terminen todos la escuela secundaria. Yo el otro día visité mi ex escuela, hace dos semanas, y estuve hablando con la directora. Y me contaba que una particularidad de la media 23 de Aedo es que los pibes no se van de la escuela. Los pibes repiten, los pibes pueden llevarse materias, pero nadie se va. Hace cuatro años que no tienen deserción escolar. Y digo, no es imposible. Si vos tenés una cosas de las que yo destaco de la escuela del Estado, de esa escuela a la cual yo asistí hace 7 años a la escuela secundaria, es que tiene una comunidad educativa muy fuerte y que trabaja bajo una misma línea. Y cambian los directores y cambian los profesores y la comunidad se sigue manteniendo. Entonces, romper con la lógica meritocrática del que si se quiere se puede, como decía Paula, es lo vital para entender la educación. Y no solo la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria. Que es donde ahí está el foco del problema para mí. Que los docentes que formamos están en esa lógica meritocrática. Entonces, esa lógica meritocrática que hace que los futuros profesionales o docentes impartan las clases de la misma manera, haciendo que el esfuerzo sea como el valor moral más importante, termina haciendo que la escuela sea para los que pueden llegar y para los que pueden acceder a ese training, quienes que no, y bueno, encontrarán otra manera de terminar. Interesante. La verdad que pensando, sí, dale. No, me quedé pensando en lo dicho por la diputada de repensar la educación. Eso es muy de Cambiemos, muy estrategia de Cambiemos, de utilizar palabras claves o títulos que en realidad no hay, o no hay un contenido o no es verdaderamente lo que quieren decir. Los chicos no leen. Repensar la secundaria, repensar la educación, los docentes faltan, los docentes no van a clase, son todos titulares que va construyendo Cambiemos, efectivamente para de a poquito ir resquebrajando la educación pública, eso está a las claras, el que no lo ve es porque verdaderamente no tiene intenciones de verlo, hay una noción ahí de querer romper con la educación pública, sobre todo de maltratar discursivamente y mediáticamente a los docentes en televisión también, o en radio, o en las redes sociales. Bueno, y como para ir cerrando ya, una cosa que justo pasó la semana pasada, si no me equivoco, fue que, mientras Wally me está haciendo así... Sí, yo me quedé sorprendido, pero bueno. Bueno, no importa. Es que la semana pasada había dicho la gobernadora Vidal que había un 17% de ausentismo en la provincia de Buenos Aires y cuando le dijeron, presenten los papeles de quiénes son los que faltan, dijeron, ahí está. Quedó como título, 17% de ausentismo. Ya está. Los papeles, no sé. Se instaló. Pero bueno, la verdad muy buena. Voy a intentar de ver Merlí en algún momento, pero la voy a continuar. Hubo algunas cosas que no me terminaron de cerrar, que con respecto a las historias personales un poco, pero me gustó mucho la dinámica dentro del aula y eso, me gustó bastante. Y quizás es lo importante, entender que los pibes tienen una vida. Tal cual. Pero sí, algunas relaciones personales, etcétera, eso. Pero bueno, nosotros vamos cambiando entonces un poco el eje de la discusión, porque estamos al aire con María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. María del Carmen, Lautaro Pérez, Facundo Pajón y Cristian Secul te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María del Carmen? Bueno, queríamos hablar un poco con vos sobre cómo era la óptica de la CORREPI, cómo está viendo toda esta nueva doctrina, podríamos decirla, o la llamada doctrina Chocobar, que se está viendo en estos últimos tiempos con respecto al gobierno nacional y provincial en algunos casos, que es, bueno, por ejemplo, el asesinato de Facundo en Tucumán, bueno, lo que pasó con Chocobar, o diversos sucesos que están sucediendo que entendemos que entran dentro del marco del gatillo fácil. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Haces muy bien en calificarlo como nueva doctrina del gobierno nacional y de sus aliados provinciales, porque tal como lo dijimos cuando se produjo aquella situación del abrazo de Macri con el policía que acababa de ser procesado por fusilar a una persona por la espalda, cuando le dijo, usted es un héroe, necesitamos más policías así, a partir de allí hay una vigencia no virtual no formal, pero sí concreta y material en los hechos, de la pena de muerte a punta de reglamentaria, en el marco de lo que ya veníamos calificando como una situación de estado de excepción, que si bien se remonta en algunas medidas de gobierno específicamente vinculadas al ámbito de la represión, al mismo momento de la asunción del gobierno de Cambiemos, porque ya en los primeros días de enero de 2016 discutíamos la orden de intercepción a cualquiera para pedirle documento, discutíamos el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, discutíamos el protocolo antipiquete, etcétera. A partir de mediados del año pasado, concretamente de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y del fusilamiento de Rafael Nahuel, esto dio un giro ascendente aún más virulento, con características tan extremas que nos llevan a esta definición de estado de excepción con suspensión de derechos y garantías y ahora con esta pena de muerte no declarada formalmente. Si a esto le sumamos que después de un episodio todavía mucho menos discutible, si hubiera algo de discutible en un disparo por la espalda, como en el caso Chocobar, como es el caso de Facundo Ferreira en Tucumán, o sea, ¿qué tenemos que debatir en torno de una cabeza de un niño de 12 años que recibe un tiro en la nuca y le sale en la frente? Cualquier otro tema que querramos incorporar al debate, en realidad es búsqueda de justificación de lo injustificable. Bueno, si a eso le agregamos que después de este hecho sale ahora Patricia Bullrich a decir, bueno, pero es un detalle si el policía tiró o no por la espalda, bueno, esos detalles nos están costando una persona por día, o mejor dicho, más de una persona por día, por el gatillo fácil o muerta en lugares de detención. Ese es esa es la foto de lo que es la represión de control social con el gobierno de Cambiemos y sus socios provinciales, y paralelamente, cuando hablamos de la represión a las organizaciones populares, a quienes se movilizan, se manifiestan, encabezan reclamos en defensa de sus derechos, bueno, solamente en las últimas dos semanas de diciembre tuvimos 130 presos y presas en la ciudad de Buenos Aires, en las tres movilizaciones del 11, del 14, del 18. De los del 14 todavía quedan tres muchachos detenidos, acusados por un delito menor, atentado y resistencia a la autoridad, pero presos. Ya llevan más de tres meses en Ezeiza y Marcos Paz, y tenemos fiscales y jueces que por todas las vías posibles están buscando, por un lado, criminalizar más fuertemente la protesta y el conflicto social con imputaciones como intimidación pública, como sedición, como rebelión, y por el otro lado, instando al gobierno nacional a través del Ejecutivo y el Legislativo a modificar códigos y leyes, por ejemplo, como dijo el fiscal Moldes, para hacer no excarcelables las detenciones en el marco de movilizaciones y manifestaciones populares. Así que ese es el panorama sobre el cual nosotros nos paramos para decir desde Correpi, estamos atravesando un verdadero estado de excepción en materia de vigencia de los derechos humanos, de las libertades y garantías democráticas mínimas, con pena de muerte no formalmente declarada, pero públicamente apoyada y defendida desde la primera línea del gobierno nacional. Ahora, María del Carmen, sabemos que los casos de gatillo fácil no es algo exclusivamente que se dio durante estos dos años, por lo menos. Sabemos que ya desde muchos años atrás... Por eso hablé de incremento y no de aparición. Claro, eso le quería preguntar. ¿Cuál es? ¿Hubo en un incremento? ¿Cuál es el incremento que hay en cantidad de casos? Concretamente, cuando terminamos el periodo del gobierno anterior, diciembre de 2015, nuestro archivo de casos mostraba un promedio para la última gestión de gobierno, es decir, la de Cristina Fernández, de 0.75 personas asesinadas por día por el gatillo fácil y la tortura en lugares de detención. 23 meses después, ese índice se había convertido en 1.01 personas asesinadas por día, o sea, si lo queremos mostrar en tiempo, que es quizá más gráfico, pasamos en menos de 23 meses de una muerte cada 28 horas a una cada 23 horas. Y esto, para tener una referencia hacia atrás, cuando el gobierno de los Kirchner había comenzado con una muerte cada 30 horas, o sea, les llevó a ellos prácticamente 10 años pasar de una muerte cada 30 horas a una cada 28, y en menos de dos años Macri pasó a una muerte cada 23. 721 días primeros de gobierno de Macri, 725 personas asesinadas, y hoy ya son más de 800. La verdad que muy claro lo de María, no sé si... Sí, no, yo estoy... ¿Qué tal? Te habla Cristian, María. Te quería consultar sobre el rol de los medios de comunicación, porque estoy pensando en lo que sucedió en San Juan. Si bien es un linchamiento, la cuestión, o por lo menos el discurso de los medios de comunicación, es hablar de justicia en estos casos. Si bien no lo dicen así, lo van transformando enunciativamente para que en el sector del público, por lo menos la opinión pública, se ponga del lado, para decirlo de alguna forma, de la policía o de aquel que actúa. Yo creo que también en esta cuestión de socios, que hablábamos de los gobiernos y también de la propia presidencia, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la amplificación de este tipo de temáticas o de este tipo de presentación de noticias. No sé si opinas lo mismo. Sí, sí, por supuesto. A ver, en todos los tiempos, el segmento de medios de comunicación que juega el rol hegemónico de ser la caja de resonancia y amplificación del discurso oficial tiene ese papel, tiene ese rol, y de vuelta, no venimos del paraíso, como tampoco lo venimos en el resto de los temas que veníamos discutiendo, pero a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2015 se advierte, en el caso de los medios concretamente, una mucha mayor explícita alineación con esta política estatal. Y se generan ahí estos titulares o estas noticias, incluso falsas, porque vos fijate a los dos o tres días del asesinato de Facundo Ferreira en Tucumán, el diario Clarín, con pompa y circunstancia, publicó una noticia diciendo que el cortejo fúnebre había entrado a los tiros en una cancha de fútbol y publicando un video. Después resultó que ese video era de otro episodio ocurrido más de un mes y medio antes. O sea, literalmente estaban no chequeando información, sino falsificando deliberadamente información para poder brindar apoyo a esta tesis de consenso de las políticas represivas estatales. Insisto, si bien es un rol histórico de los medios de comunicación hegemónicos, que siempre juegan a la par de los gobiernos de turno, en este caso uno lo advierte con mucha más claridad, mucha más transparencia y mucha más concentración, y de ahí la enorme importancia y el rol militante, preponderante, que tienen los medios de comunicación comunitarios, autogestivos, independientes, para mostrar las cosas como son, y por eso agradecemos espacios como estos. Sobre el episodio de San Juan, efectivamente allí no es el aparato represivo de uniforme el que interviene, son vecinos que linchan a este muchacho. Tampoco los linchamientos son un hecho novedoso en nuestra historia reciente. Justamente analizábamos en Correpi, tenemos material publicado sobre casos ocurridos en Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario de 2003, 2004 para acá, lamentablemente varios. Ahora, en todos los casos ocurre lo mismo. En realidad ese tipo de situaciones viene de la mano de una exacerbación de una política pública que genera también ese tipo de reacciones, y por eso también ahí decimos el Estado responsable. María del Carmen, Facundo le habla. Le hago una consulta. Con respecto, estaba reflexionando en esto que venían conversando, con el caso tanto, a Rafa Nahuel lo matan de un tiro por la espalda, a Facundo lo matan de un tiro por la espalda, Chocobar mata por un tiro de la espalda. Y después los medios de comunicación, de esta manera militante, salen a defender el accionar del policía, del pobre policía, que dicen que los organismos de derechos humanos nunca defienden, y lo he escuchado mucho últimamente. Mi pregunta concretamente es, ¿cómo siente usted o cómo lo ven ustedes desde la Correpi que esto está impactando en la sociedad? Yo no sé, quizás noto un discurso mucho más derechizado, pero sin ideologizarlo, quizás mucho más violento, o esto de ajuste en mano propia, pero quizás es, mi microcírculo con el cual lo estoy notando, pero ustedes que quizás tienen un trabajo un poco más federal, ¿cómo ven este impacto de los medios de comunicación defendiendo asesinatos por la espalda? Porque terminan siendo eso. Exactamente, mira, tampoco es una situación que acaba de producirse por primera vez en nuestra historia. Ustedes son muy jóvenes, pero allá por el 90-91... discutíamos el caso del ingeniero Santos con el gobierno menemista, claro, donde teníamos un tipo que, porque le habían robado el pasacassette, corrió con su auto más de 15 cuadras a los ladrones que se escapaban con el pasacassette. Cuando se le puso a la par, sacó un arma de gruesísimo calibre y les descerrajó como 15 tiros y los mató a los dos. Y el propio presidente de la Nación en aquel momento dijo, bueno, hay que entender la situación de emoción violenta de este pobre ingeniero, yo capaz que hubiese hecho lo mismo si me robaban el pasacassette. O sea, no es una discusión, insisto, que veamos por primera vez. Lo que sí vemos por primera vez en la vida es que un gobierno nacional, en lugar de decir, ojo acá, esta es mi opinión personal, como aclaró en aquel momento Menem en el programa de Bernardo Neustadt, me acuerdo muy bien, y de no hacer ningún tipo de movida institucional, en este caso lo que vemos es lisa y llanamente, como lo definió Patricia Bullrich, después del episodio Chocobar, como lo decían ustedes en la primera pregunta que me hicieron, la exposición de una nueva doctrina que califican como política pública de Estado. Después del asesinato de Juan Pablo Kukoc, después de que Macri recibió a este policía de gobierno, Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa en la que dijo: nosotros vamos a implantar una nueva doctrina donde vamos a defender a las fuerzas en cualquier situación de tiroteo, entendiendo tiroteo, tal como ella misma lo explica en las declaraciones que hizo ayer, con esto de, si, que, de que es un detalle si tiró por la espalda, como policía que le tira a una persona desarmada. Porque todos los ejemplos que vos dabas recién, a los que se pueden sumar centenares más de personas fusiladas por la espalda, como Rafita, como Kukoc, como el pibito Facundo, no había ninguna situación de enfrentamiento, ni mucho menos de tiroteo. Absolutamente. Entonces, allí en esas declaraciones de ayer de Bullrich, hasta ensaya una definición novedosa. Dice, gatillo fácil es solamente si el policía le tira porque no le gustó la cara. Claro. Cosa que, bueno, no resiste el menor análisis. Nosotros insistimos, cualquier asesinato de una persona por parte de un integrante de una fuerza represiva estatal que no ocurra en el momento en que esa persona está generando una situación de peligro hacia el policía, el gendarme, el prefecto o cualquier otro tercero, es un fusilamiento. Y a ese fusilamiento policial, bueno, popularmente le decimos gatillo fácil. La verdad que muy claro todo lo que estuvo exponiendo María del Carmen. Le agradecemos estos minutos con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Escuchamos entonces a María del Carmen Verdú, la titular de la CORREPI, que es, bueno, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Nosotros, no sé, mandamos un... Estoy mirando en este momento al señor Wally, que está detrás de cámara y no me quiere mirar. ¿Mandamos un tema o cerramos...? Lo que vos digas, Wally. Yo les muestro, el gesto de Wally es así. Entonces, seguimos. No, estaba pensando, para darle un marco de articulación a lo que decía Facundo y lo que decía María del Carmen, va de la mano también. Estamos hablando de educación, estamos hablando de chicos desprotegidos y las fuerzas policiales totalmente desatadas. Tiene razón María del Carmen que no es algo nuevo, es algo que se ha incrementado en este tiempo, y cuando uno supone que el... Yo sé que no va a suceder, pero bueno, por ahí cabe la posibilidad de que el gobierno ponga paños fríos. No, todo lo contrario. Sale Bullrich a decir que, y bueno, estaba tensionado el policía, tiró, le pareció raro, pero es un nene de 12 años. Es que el discurso de ellos es cuidar a los que nos cuidan. Exacto, lo ha dicho Marcos Peña, lo ha dicho Confantino también, lo dice Bullrich, lo dice Macri. No solamente es una doctrina Chocobar, es un discurso Chocobar de Entendemos también. La invitación de Chocobar a la Casa Rosada es la invitación al gatillo fácil como política de gobierno. Es fuerte decirlo así, pero a uno no le quedan dudas cuando vemos la cantidad de conferencias de prensa que hay favorables a este tipo de actitudes. Perdón. Me agarra la indignación. No, que inclusive Chocobar se fue ratificada. Sí, sí, sí. Digo, sigue procesado. Sí. Sigo procesado, es ratificado, va a ser enjuiciado, digo... No es que tampoco el Poder Judicial, no me gusta la de justicia, la justicia es divina y acá hay reglas que hay que cumplir y hay normativas, y hay constitucional y en derecho penal, no. Pero, digo, el Poder Judicial siguió y, digo, no dio marcha atrás sobre el procesamiento y el juicio seguramente a este policía. Entonces, digo, el gobierno inclusive... se cree con tanta impunidad de ir hacia contra los pocos jueces que quedan que hacen cumplir la normativa. Y otra de las cuestiones que pensaba recién hablando con María del Carmen es que yo veo muy complejo esta situación de que los medios de comunicación son parte del gobierno. No, yo no sé si recuerdan ustedes cómo hablaban de Berlusconi en Italia hace unos años. Digo... A mí me parece que... Bueno, pero Berlusconi, la diferencia que hay es que Berlusconi es mayoritariamente algunos medios de comunicación, es propietario y directamente. Bueno, hoy los medios de comunicación tienen un partido al cual favorecen y al cual sostienen y en el cual también nombran distintos candidatos. Quizás no son la cabeza, porque les conviene. Porque les conviene, porque si no se exponen mucho. Sí, eso no quiere decir que no puedan hacer negocio juntos, ¿no? Está clarísimo. Esto es algo para desarrollarlo mucho más profundamente. Sí, sin duda. Pero los medios de comunicación hegemónica son una parte integral de Cambiemos. Exactamente. No hay que pensarlo como... algo por fuera que lo sostiene. O porque tiene una simpatía política. Sí, el entramado es... Es una articulación netamente discursiva y de intereses políticos que está totalmente amalgamada. Decir... que es que lo protegen a Macri es ser inclusive tibio en el discurso. No es una protección. Comerse la curva. Justamente es una es una posibilidad de comerse la curva, inclusive a propósito. En este caso, comentar que es una protección es quedarse corto. Es directamente una integración total. Es una parte más de la lógica de distribución política y económica que tiene Cambiemos. Uh-huh. Hay que entenderlo así. Pasa que merece mucho más análisis. No, sin duda. Por ahí hacemos el cierre del programa. Pero... Una columna a lo largo del tiempo. Pero lo que vos dijiste es tal cual. Bueno, nos estamos empezando a ir. Nos quedó en el tintero el AY 2019 en San Luis. ¿No? Estuvo, sí, yo tengo un poco de información, pero no sé si quieren estuvo, hablar sobre no, eso. No, lo picamos así nomás. Estuvo reunida gran parte, digamos, del PJ de San Luis. Recordemos que bueno, hubo medio una disputa entre el Adolfo y el Alberto, o por lo menos esa es la disputa que se, o que quieren crear ellos, o que en realidad sucede, todavía no sabemos. Pero que bueno, que estuvo Moyano, pero también estuvo un gran arco de el peronismo K, vendría a decir. Sí, y el progresismo K. Exactamente. Pero me parece que quizás lo trascendente en este plenario fue justamente eso, ¿no? De la vuelta de... Hay dos cosas que yo destaco de este encuentro. La primera es... hago cortito. La primera es la preponderancia a través de los gobernadores y la corrida... Esa es la primera. Y la segunda es cómo Cristina se corre de escena nuevamente en el reagrupamiento del peronismo es sin Cristina presente. Exactamente. Bueno, nos empezamos a despedir entonces, porque ya nos comió el tiempo, nos quedó ahí un par de noticias más. Había una que era muy divertida, que era el coaching de Caputo en La Rosada, pero bueno, queda para otros días. Así que bueno, muy buena la columna Facundo Ariel Pajón. ¿La pasó bien? Muy bien, sí, como siempre. Usted, el doctor contento de estar en comunicación, Cristian Sekulyushti. Me encantó lo que dijo Facundito en su columna y voy a ver Merlin. Vamos mirá a ver lo que te digo. Mirá, qué bien. Así que bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes, es @todoscueva en Twitter, es todoscueva también en Instagram, en Facebook también nos pueden ubicar como Todos a la Cueva. Y también recuerden suscribirse, muy importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Todos a la Cueva, lo buscan como Todos a la Cueva y se suscriben ahí y le hacen clic en la campanita y reciben ahí toda la notificación, toda. Pero bueno, agradecemos entonces a nuestros productores, Cristian Sekulyushti, Christopher Cardaleri, alias Wally. Agradecemos a Emiliano De Lucci, que nos estuvo acompañando, a Rodrigo Iturriza. También agradecemos en la coordinación técnica a Diego Durso. Y no te entiendo, Wally, es así. O me lo escribís o... Esto va a terminar en esto, vámonos, Facundo, porque... Las redes... Sí, pero no terminé. Ya me están... Bueno, hay que hacer el cierre rápido. Agradecemos también a Leticia Levet. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Ustream, también de salasexa.com. Nos pueden escuchar el día de mañana, domingo, sí. El domingo en Freeway 90.7. También nos pueden escuchar el lunes a las 22 horas en Bender FM. Salimos en todos lados, ¿es así? Estamos en todos lados. Agradecemos a Paula Viliri, que nos estuvo acompañando hoy explicándonos, la investigadora del CONICET y doctora en ciencia política, explicándonos qué es el populismo, algo que creo que vamos a compartir en las redes y que va a estar bueno que lo escuche la mayoría de la gente, si no lo pudo escuchar, que entienda un poco más qué es el populismo, más allá de lo que diga Carnota o Fantino en Animales Sueltos y todo ese tipo de programas. Pero bueno, creo que no me olvido nada más. Perfecto. Así que nos vamos despidiendo. Mi nombre es Lautaro Pérez y nos encontramos la semana que viene por Radio EXA de 12 a 14 horas con Todos a la Cueva. Chao. Yeah. Una vez más, conectado.